Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Como siempre, saludándolos con mucha alegría y entusiasmo para ofrecerle interesantes entrevistas y una historia para reflexionar. Pero antes, en esta época de graduaciones, felicitamos a todos los graduados universitarios que terminaron sus carreras, titulaciones, maestrías, etc. Es una etapa para recordar toda la vida y sobre todo que lo hayan concluido, pues es una herramienta que los va a ayudar. Bueno, primeramente empezamos con las noticias informativas que José Ramón García y Lilia Santana prepararon para ustedes. Y los temas de las entrevistas del día de hoy, por un lado estará Mayra Jaime con el tema de electromagnetismo, que en unos días será el recordatorio internacional. Además que en días pasados se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, y estos van unidos. Y por otro lado, el tema de la salud que Alma Luna nos preparó en esta ocasión, acerca de la transfusión de sangre. Además, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría, llamado La Divinidad. Bueno, pues gracias por sintonizarnos y todo el equipo le da la más cordial bienvenida. Y de esta forma, comenzamos con la información. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les deseamos una excelente semana y damos inicio a la información. China. Cerca de 70.000 personas se manifestaron a principios del mes de abril en China contra las presiones económicas y la fusión entre los distritos de Huaxing y Qiyang. El 28 de mayo, Sonido de la Esperanza entrevistó a los residentes de Huaxing. Un residente comentó: la policía armada fue enviada y los policías vestidos de civiles superan en número a los uniformados. Me enteré de que estaban arrestando a la gente. El gobierno es muy injusto. Ellos crean conflictos en cualquier momento y en cualquier lugar, y a veces hay lucha entre ellos mismos. Huaxing y Qiyang los han fusionado en un solo distrito. Pero esto no soluciona el conflicto. Ahora algunas tiendas cerraron para salir a protestar también. Los días 16 y 17 de este mes, el gobierno del condado de Qiyang envió a personas al distrito de Huaxing para demoler la plaza de recreación de los residentes, el bádminton, el cine al aire libre y algunas plantas. La molestia es que después de la fusión, el distrito financiero Huaxing subsidia al condado de Qiyang, y así se reducen los beneficios de salud y las pensiones para los residentes. Internacional. Las condiciones en la atmósfera y el océano favorecen una temporada de huracanes cerca de lo normal en la cuenca del Atlántico en esta temporada. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica anunció hoy desde Miami en su Atlántica Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico, el hogar de la División de Investigación de Huracanes. El barómetro del Centro de Investigaciones Económicas de España informó, con base a los resultados de las encuestas del mes de mayo, que un 90.2% de los ciudadanos españoles ven la situación económica de su país mala o muy mala, en tanto que el 65.2% cree que la economía ha empeorado en el último año. Uno de los autores clásicos más importantes de la ciencia ficción murió en California a los 91 años. Se trata de Ray Bradbury, quien publicó en vida más de 500 trabajos, siendo su obra más conocida universalmente la novela Fahrenheit 451. El nombre de Ray Bradbury aparece en la lista de los mejores escritores de ciencia ficción del siglo XX. Un nuevo sistema de protocolos de Internet nace para sustituir al existente. Desde el 6 de junio se pudieron crear trillones de nuevas direcciones. El sistema IPv6 reemplazará poco a poco al IPv4, lo cual mejorará el Internet actual. Infcer, pionero de la red actual para Google, explicó en su blog que el nuevo y mayor IPv6 extenderá el límite de Internet a 240 billones de billones de billones de direcciones, suficiente para el esencial crecimiento ilimitado del futuro próximo. El planeta Venus transitó por delante de la cara del Sol, produciendo una silueta que pudo apreciarse el 5 de junio del 2012. El tránsito duró casi 7 horas, comenzando a las 3:09 de la tarde, hora diurna del Pacífico, hasta las 22:09, hora universal. El presidente mexicano Felipe Calderón y sus homólogos de Chile, Sebastián Piñera, de Colombia, Juan Manuel Santos, y del Perú, Ollanta Humala, participaron en la firma de la Declaración de Paranal, en el marco de la cuarta cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en el Cerro Paranal, ubicada en el desierto chileno de Atacama. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en la próxima emisión. Nos despedimos. Lilia Santana y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Pues muy interesantes las notas informativas. Últimamente, por no decir muchos años, se ha producido un aumento en la contaminación electromagnética, originado por líneas de transporte eléctrico, transformadores, antenas, emisoras de telefonía, radio, televisión, aparatos eléctricos, teléfonos móviles e inalámbricos. En fin, estamos hasta el tope de toda esta contaminación invisible. Entonces, muy atentos a todos los detalles que a continuación Mayra Jaime nos comparte en la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que próximamente se festejará como el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Y pues bueno, para hablar sobre este tema, estamos vía Skype con el señor José Mejía, investigador de la energía Orgón. Muy buen día, señor José Mejía. Muy buen día. Y estamos aquí para tratar este tema, otra vez sobre la que es la contaminación electromagnética, muy interesante. Sé que les va a gustar mucho. Sí, claro que sí. Señor José, ¿nos puede decir qué es un campo electromagnético? Mira, un campo electromagnético realmente es algo así, podríamos decir, una fusión parte magnética y parte eléctrica. Esa parte eléctrica y magnética se disipan en el ambiente y es lo que genera, se podría decir, una carga. Esa carga, bueno, llega directamente hacia nosotros. Los campos electromagnéticos están presentes en todo el ambiente y hay una amplia gama de estos campos electromagnéticos. Un ejemplo de ello, lo que es la luz, la propagación de la luz, estos fotones, partículas de luz, son campos electromagnéticos, es un ejemplo. Los microondas que nosotros tenemos en casa generan campos electromagnéticos también, porque utilizan la electricidad y el magnetismo, por eso es electromagnéticos. También lo que vendrían siendo los famosos rayos X, también lo que es los rayos gamma, toda la gama de radiaciones corresponden a lo que son los campos electromagnéticos. Ok, y actualmente se habla sobre contaminación electromagnética. Sí, mira, los campos electromagnéticos, a la larga, después de cierto grado de exposición, empiezan a generar lo que es una contaminación, en el aspecto de que nos afectan, dañan nuestra salud. Esta contaminación es por medio de la propagación de estas ondas electromagnéticas cuando inciden sobre los organismos humanos. En el caso de nosotros, por ejemplo, podemos decir que lo que son las antenas, los postes, los cables de alta tensión, hasta los aparatos que tenemos en casa, generan contaminación electromagnética. Es una contaminación invisible, a diferencia de lo que podría ser un smog, a diferencia de lo que podría ser la contaminación del ruido. No la podemos ver, pero la podemos percibir a la larga porque generan efectos dañinos en nuestro organismo. Pueden generar hasta cáncer, que tienen una cierta incidencia, principalmente sobre lo que vendría siendo el cerebro, se han realizado muchos estudios en muchas universidades donde se descubrió que la incidencia de los campos electromagnéticos generados también inclusive por los teléfonos móviles generan un cierto deterioro del cerebro y a la larga pueden generar cáncer. También en ciertas zonas del cuerpo en donde estamos expuestos, realmente estamos expuestos todo el tiempo a esta contaminación. Los gobiernos desafortunadamente de algunos países no toman medidas al respecto y es la causa de muchas enfermedades, no solamente el cáncer, generan también enfermedades inmunodeficientes y también que generan enfermedades en el sistema nervioso, nos vuelven más estresados. De hecho, desde que se colocaron las antenas, empezaron a colocar las antenas, todo el cableado, todo el poste eléctrico, ha empezado a haber un cierto desequilibrio en el general en la población y ese desequilibrio se manifiesta por más estrés, más caos, problemas emocionales y mayor incidencia de enfermedades. Y sí, como usted menciona, de alguna manera baja el sistema de defensas en nuestro organismo y pues de esta manera uno está expuesto a cualquier enfermedad. Claro que sí, ahora sí que básicamente los campos electromagnéticos nos debilitan y nos vuelven más vulnerables, más susceptibles a todo este tipo de enfermedades que hay en el ambiente. De por sí el ambiente está cargado tóxicamente, pero por estas energías sutiles también nos afecta y es muy importante tomar medidas al respecto porque es algo de lo que no se habla mucho porque son, al final de cuentas, contaminación silenciosa, le dicen también electropolución. Y tenemos continuamente contacto con esos campos electromagnéticos continuamente sin darnos cuenta, como nuestro celular, el iPhone, la computadora, el refrigerador, la plancha, la secadora, todo, ¿no? Todo, absolutamente todo, y es todo el tiempo, ahora sí que día y noche. Aparte de que llegan radiaciones externas, que son lo que vendría siendo los rayos cósmicos, estas radiaciones inciden directamente con nosotros y si a la vez las sumamos con las radiaciones que nosotros estamos recibiendo por parte de todos los aparatos, por parte de todos los dispositivos eléctricos, las torres de antenas, una persona no puede vivir a menos de 300 metros de una torre de antena porque ya empiezan a generar problemas. Todas las personas que viven cerca de torres de postes de antenas o en azoteas donde hay muchísimo cableado, empiezan a generar problemas, empiezan a tener muchos problemas de salud. Se han hecho pruebas en el aspecto de que si tú te alejas de esta contaminación, empiezas a percibir un cambio en tu salud, un cambio en el sistema inmunológico. Y es básicamente eso, y nosotros todo el día, todo el tiempo tenemos contacto con el celular, todo el tiempo estamos agarrándolo. En 30 minutos el celular te puede hacer un gran daño, y nosotros lo tenemos todo el tiempo. No hay cierto control sobre eso. Sí, qué interesante escuchar sobre esto, porque realmente no tenemos esa orientación, qué hacer, cómo usar las cosas o cómo protegernos de esa contaminación. Bueno, pues seguimos hablando sobre este tema, nos vamos a un pequeño corte y regresamos con el señor Mejía. NTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tang. Muy bien, pues estamos de regreso platicando sobre el tema de la contaminación electromagnética, un tema muy interesante. Señor José Mejía, usted investiga sobre la energía orgón, platíquenos, ¿qué es la energía orgón? Mira Mayra, la energía orgón básicamente es aquella energía etérica que existe en el medio ambiente y que está manifestada en los organismos vivos. Por ejemplo, nosotros generamos energía orgón todo el tiempo. la energía orgón no es medible de la misma manera como lo son las ondas electromagnéticas, pero está directamente relacionada. ¿Por qué? Porque cuando una onda electromagnética incide directamente sobre nosotros, empieza a generar un desbalance. Y el desbalance se mide a nivel energético. Anteriormente, a la energía orgón se le conocía como lo que vendría siendo chi, prana, por otras culturas, ¿no? Todo lo que es las culturas orientales tienen el verdadero conocimiento de lo que es la energía orgón. Lo que ocurre aquí es que un científico alemán de nombre Wilhelm Reich, hace ya más de, como por la década de los 30, él descubrió la existencia de esta energía vital y logró cuantificarla, medirla, inclusive realizó muchísimos experimentos para poderla manifestar físicamente. Esta energía, lo que él descubrió es que cuando tú la acumulas de cierta manera, puede bloquear lo que vendría siendo la electropolución, la contaminación electromagnética. ¿Por qué? Mira, sobre la contaminación electromagnética y la relación con el orgón se han hecho muchas investigaciones. El científico George Lakowski, por ejemplo, él descubrió la incidencia de lo que vendrían siendo los circuitos oscilantes. Él logró desarrollar una teoría en la cual cada organismo vivo emite radiación. Todo el tiempo emitimos radiación. Al mismo tiempo recibimos radiación. Según nuestras células, tienen componentes químicos, pero estos componentes químicos también hay ciertas sustancias de minerales que podrían representar lo que vendría siendo una bobina, una antena, un receptor de estas señales electromagnéticas. Por lo tanto, la célula las emite y las regresa. Y es básicamente cómo funciona el manejo de la energía orgón. Después, posteriormente, se empezaron a realizar muchísimas investigaciones conjuntas con las de Reich y llegamos a la conclusión de que si nosotros mezclamos ciertos materiales, podemos recrear nuevamente lo que es la energía orgón, acumularla, eliminar lo que vendría siendo la electropolución, no eliminarla como tal, sino transmutarla, transformarla por otro tipo de energía que Reich denominaba la energía por, la energía radiante positiva. Su parte contraria es la energía DOR, que es la contaminación electromagnética. Si tú acumulas esa energía y la concentras por medio de ciertos dispositivos que nosotros le llamamos orgonitas, podemos restablecer ese equilibrio biológico en el organismo humano. Y es básicamente así como funciona la energía orgón, presente en la naturaleza, presente en la vida, presente en todo lo que vendría siendo ecosistemas. Hay ciertos lugares muy llenos de naturaleza que tú observas que las plantas crecen bien, crecen sanas, pero si tú colocas una planta cerca de una antena, vas a ver lo que va a pasar. La planta va a morir lentamente. Entonces, es básicamente lo que nosotros hacemos. Experimentamos con este tipo de energía, una energía que estuvo oculta, al menos su conocimiento, por muchísimo tiempo por cierto grupo de intereses. De hecho, la NSA guardó todos lo que vendría siendo sus experimentos de Wilhelm Reich, todos sus experimentos, todos sus descubrimientos, los guardó y los ocultó al público. Posteriormente ya empezaron a salir a la luz y es que nosotros nos estamos enterando de lo que es la energía orgón y sus beneficios. Qué interesante, porque bueno, bien sabemos el principio del universo que la energía no desaparece, al contrario, solo se transforma. Y de alguna manera, pues ustedes están utilizando pues la inteligencia para manejar esta energía. Exacto, así es. De hecho, eso que mencionas, Mayra, sobre la energía no se desaparece, se transforma, es completamente cierto porque es lo que nosotros le llamamos un mecanismo toroidal. Un toroide es como la forma de una dona. Por un lado está el centro que está convergiendo y por otro lado está la parte externa que está divergiendo. Nosotros, en base a este desarrollo, a estas teorías, todo esto que te menciono, hemos desarrollado estos dispositivos y constantemente estamos desarrollando ciertos mecanismos para protegernos de la contaminación electromagnética. Desarrollamos, por ejemplo, un dispositivo para la protección de la radiación del celular y otros dispositivos que son para protección de casas. Inclusive, con un adecuado uso y manejo de la energía orgón, se pueden desarrollar unos mecanismos que hacen que la energía del suelo, la energía orgón etérea del alrededor, la transfiera al cielo y eso genera lluvia. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes restaurar ese ciclo en donde hay sequía. Y estamos en época de mucha sequía. Hay que restablecer este mecanismo. Eso es muy importante porque no solamente descontaminas el ambiente, purificas la tierra con estos dispositivos que hacemos, también ayudas a que se restaure el mecanismo del ecosistema y al mismo tiempo te estás ayudando a ti mismo. Y por ejemplo, para que las personas que nos están escuchando quieran conocer sobre estos dispositivos, ¿a dónde tendrían que comunicarse? Sí, mira, Mayra, pueden entrar a la página que es orgonitasmexico.blogspot.com y ahí pueden encontrar toda la información necesaria. También tenemos la tienda virtual en donde pueden observar todos nuestros diseños que vamos poco a poco implementando hacia ciertas áreas, que vendría siendo orgonitasmexico.tiendastore.net. También está el teléfono, que es el 1741-1061 para aquí en México. También está el correo electrónico que vendría siendo mundolibreventas@gmail.com. Ok, pues ya escuchamos y pues nos estemos comunicando para poder adquirir estos productos que de alguna manera estamos contribuyendo para que la energía se equilibre. Y pues muchísimas gracias, señor José Mejía, por esta información. No, al contrario, gracias a ti, Mayra. Que tengan muy buen día y nos vemos o nos escuchamos para la próxima emisión. Gracias. Gracias, Mayra, y a nuestro invitado, el señor José Mejía. Qué importante tema sobre el educarnos hacia esta situación que es bastante peligrosa. Entonces hay que estar bien conscientes. La electropolución es la exposición continua a campos electromagnéticos que provienen principalmente de líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, así como las antenas de telefonía móvil y sistemas de telecomunicación Wi-Fi, etc., como ya lo comentó nuestro invitado. Además, la Organización Mundial de la Salud clasifica los campos electromagnéticos como posible cancerígeno. Y como estamos sometidos a constantes radiaciones en forma artificial indiscriminadamente, el riesgo que tenemos será de acuerdo a la sensibilidad o predisposición de cada quien. Pero definitivamente están en riesgo las generaciones actuales y venideras, ya que este tipo de contaminación puede producir cambios celulares y afectar la información genética. Esto es un crecimiento insostenible y una proliferación descontrolada. Se ha convertido en un problema medioambiental y de salud pública. Realicemos acciones en contra de la red nociva, en la lucha contra los impactos ambientales, con nuestro grano de arena por nuestra parte que redundará en un beneficio de nuestra salud y de nuestra familia. Además, la normatividad de los organismos correspondientes en cuanto a la autorización, criterios y regulaciones sobre los lugares de establecimiento de antenas. Bueno, y la recomendación del señor Mejía en cuanto a la energía orgón, puesto que en la explicación menciona que recicla las energías perjudiciales anulándolas y las transforma en energía limpia u orgónica. Bien, ahora nos vamos a una pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad, mi estrella. No, no. Peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va,

buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Estamos con la doctora Susana García. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la transfusión de sangre. Así es, el tema de la transfusión de sangre es un tema muy amplio y muy interesante. Vamos a dar un inicio comentando lo que es un banco de sangre. El banco de sangre es una organización en la cual se almacena, se recolecta, se distribuye y se tipifica la sangre. Existen actualmente en nuestro país una cantidad de organizaciones, sobre todo por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, donde se lleva un control adecuado del manejo de la sangre. Un banco de sangre es un lugar a donde llegan los donadores, que son las personas que por algún motivo, de una manera altruista, van a ofrecerse para donar su sangre. La sangre no se vende, la sangre debe de ser de una manera altruista. Acuden los familiares de los pacientes que están hospitalizados, que requieren esta sangre. Pero ahí en el banco de sangre no está el hospital. El banco de sangre únicamente está destinado para recolectar las muestras de sangre, tipificarla, almacenarla y de esta manera se distribuye. ¿Cuántos tipos de sangre existen? Existen actualmente el tipo de sangre A, el tipo de sangre B, el tipo de sangre AB, el tipo de sangre O y va caracterizado por el RH. Puede ser el RH positivo o el RH negativo. La diferencia entre el RH positivo es que cuenta con un antígeno especial genéticamente que lo distingue del RH negativo. Una mujer embarazada que tiene RH negativo, el esposo o el compañero tiene el RH positivo, tiene la peculiaridad de que el embrión puede ser rechazado porque no cuenta con el RH positivo que tiene el padre. Entonces, esta mujer debe de someterse antes del embarazo a unas vacunas especiales que se le realizan a la mujer para que de esta manera no pueda perder al embrión. Y existe también el tipo de sangre, como comentaba, le llamaban antes sangre universal, que es la O que mencioné anteriormente. Ahora ya no es sangre universal. Se tiene que hacer el tipaje específico para saber qué tipo de sangre es con el que cuenta cada persona. ¿Por qué le llamaban sangre universal? Porque esa sangre era la que le ponían a todas las personas hace muchos años. Hace muchísimo tiempo la sangre se vendía. Había personas que acudían a los bancos de sangre, que no eran bancos de sangre propiamente, eran pequeños locales donde sacaban sangre y los almacenaban en algunas bolsas que no reunían las características adecuadas de higiene. Y pues iban a donar sangre hasta en estado de ebriedad. Vendían su sangre para continuar bebiendo. Había mujeres que vendían la sangre para tener dinero para comprar comida. Entonces era una manera de comerciar con la sangre. Lamentablemente, como en ese tiempo no había el requisito que ahora exige la Secretaría de Salubridad y Asistencia, pues nunca se les pudieron hacer las pruebas adecuadas para detectar si no estaban contaminados esos paquetes de plasma, esos paquetes globulares. Entonces imagínense cuántas personas no fueron afectadas con una transfusión de sangre realizada por una persona que llegó en ese estado a vender una sangre contaminada. Por eso muchas personas que actualmente son pacientes mías que tienen hepatitis C, ya son personas mayores de 60, 75 años y les pregunto, pero ¿por qué adquirió la hepatitis C? Y al hacer la historia clínica, refieren haber recibido sangre. Entonces imagínense, cuando ella recibió la sangre tenía 20 años, ahorita tiene 75 años. La Secretaría de Salubridad y Asistencia lleva un estricto control de calidad en la sangre. Ya la sangre no se vende y tiene que llenar la persona un formulario estricto para que se le pueda dar un paquete de sangre al médico tratante de esta persona. Es muy importante mencionar que la sangre que se aporta en los bancos de sangre se realizan las pruebas de serología adecuada para detectar esas enfermedades, como mencioné. ¿Y en qué consisten esas pruebas? Son pruebas específicas. Se tienen que hacer reactivos, que son muy costosos. Por eso muchas veces se cobra el estudio que se le hace a la sangre. Dice una persona, fui a que me sacaran, a que me entregaran, llevé a mis donadores y a que me dieran dos paquetes para mi enfermo, pero me cobraron tanto. No fue el cobro por la sangre, sino porque tienen que hacer una serie de pruebas que los reactivos para hacer la determinación son muy costosos. Hay que hacer los reactivos para determinar si tiene hepatitis, hepatitis B, hepatitis C, para checar si no tiene sífilis, para determinar si no tiene un problema de la enfermedad de Chagas, determinar si no tiene SIDA. Y esos reactivos son muy elevados. A veces hay reactivos hasta de 500, hasta de 800 pesos cada reactivo. Entonces, por eso es que se cobra, pero el estudio. También existen algunas unidades de hematología que cuentan con estas características y que también están recibiendo instrucción y capacitación adecuada por parte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces son hematólogos también registrados legalmente que pueden ejercer esta misma función como un banco de sangre. El día 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, en agradecimiento a la persona que es altruista y dona su sangre. El tiempo que transcurre desde la donación hasta la transfusión de sangre comprende de 12 a 14 horas. De ahí no debe de pasar más tiempo. El donante acude a este lugar, se guarda la sangre en una bolsa que tiene un anticoagulante y se somete al proceso de tipaje. De esta manera, para identificar qué tipo de sangre es el donante, y se van separando las bolsas por los grupos de sangre, como mencioné, el tipo A, el tipo B, el tipo AB, el tipo O, y el caracterizado por el RH positivo o negativo, que es más difícil encontrar un O negativo. Por eso en muchas ocasiones escuchamos en el radio o en la televisión que se solicita con urgencia un donante O negativo, porque es muy difícil encontrar. ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Los componentes de la sangre son los glóbulos rojos, las plaquetas, la albúmina y el plasma. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre transfusión de sangre. Doctora, muchas veces, o la mayoría de las veces, nosotros pensamos, cuando nos dicen se le va a colocar una transfusión de sangre, nos imaginamos una bolsa llena de sangre, pero no siempre es de color rojo. ¿Cuántos tipos de transfusiones hay? Sí, como comentábamos, puede ser únicamente que la persona requiera una transfusión de glóbulos rojos y de ahí se ve la bolsa de color rojo. Hay personas que requieren transfusión de plaquetas y la bolsa es de color, así como comento, blanca. De acuerdo a cada padecimiento es como se va a solicitar el paquete globular. Puede ser en algunas ocasiones albúmina nada más que requiere el paciente, y la albúmina también viene en una bolsa blanca. Puede ser también en algunas ocasiones que sea un concentrado eritrocitario y es únicamente los eritrocitos lo que va a llevar la bolsa. Por eso es muy importante almacenar la sangre adecuadamente en esos bancos de sangre donde tienen esa experiencia tan grande para llevar el control adecuado de cada bolsa. ¿Y qué responsabilidad tan grande tienen las personas que están trabajando en ese banco de sangre? Porque cualquier equivocación puede provocar la muerte de la persona. Es muy importante porque tienen en sus manos la vida de muchas personas y es importante llevar esa concentración adecuada de lo que están realizando, el trabajo que están elaborando. Por eso realmente vale la pena felicitar a todos los donantes de sangre y a todas las personas encargadas de realizar esa labor de la transfusión sanguínea. Muy importante y ¿En qué casos es más frecuente el requerimiento de transfusiones de sangre? Es muy buena esa pregunta. Es muy frecuente en algunas ocasiones en la obstetricia, en una hemorragia posparto, en una hemorragia de alguna cirugía de histerectomía, sobre todo en estos problemas en la mujer. Después de una cirugía obstétrica, puede requerir de una transfusión sanguínea. En algunas ocasiones, la transfusión sanguínea se puede realizar en anemias en los niños, anemias en adultos, pacientes con quemaduras de tercer grado que requieren una transfusión sanguínea, en este caso albúmina también, en enfermedades cardiovasculares, en enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades gastrointestinales, sobre todo cuando la persona empieza a vomitar sangre por problemas de úlceras, por problemas de cirrosis, requieren una transfusión sanguínea. También se requiere de una transfusión sanguínea en los pacientes diabéticos. El paciente diabético mal controlado, que lamentablemente se afecta a su riñón, llegan a padecer de anemias y llegan sus niveles de hemoglobina a descender abajo de 4. Lo normal de la hemoglobina es mantener de 12.5 a 16 en la mujer y en el varón de 13.5 a 19. Y en los niños igual de 12.5 es lo normal de hemoglobina a 15 de hemoglobina. Igual cuando tienen un accidente y requieren de una transfusión de sangre, es recomendable que la persona esté de acuerdo en hacérsela. En ortopedia, exactamente, cuando hay un accidente automovilístico o en un accidente de trabajo que requieren de una transfusión sanguínea. Y qué bueno que menciono eso, que la persona esté de acuerdo. Porque muchas veces, por la religión que profesa esta persona, no aceptan la donación de sangre. Me ha tocado en algunos casos que la persona dice, prefiero fallecer antes de que me ponga sangre de otra, de no sé de quién sea, no acepto la sangre, y así lo dicen abiertamente. Es lamentable, ¿verdad? Pero el médico muchas veces tiene que plantearlo con la familia. Es la vida de la persona. En algunos casos sí se les llega a convencer, pero en algunos lamentablemente no. Pues qué triste esta situación. ¿Cuáles son los requisitos que debe de tener un donante? Porque no es cualquier persona. Si el donante, es muy importante que sea una persona, ya sea mujer u hombre, de los 18 a los 65 años de edad, que sea sano, que no haya tenido antecedentes de hepatitis tipo A. Tiene que ir con desayuno ligero, ya sea leche, un jugo, fruta, y es con lo único que puede llevar. No tomar ácido acetilsalicílico, porque el ácido acetilsalicílico puede afectar la coagulación en la sangre. Gozar, como comentaba, de una buena salud y pesar más de 50 kilos. Esos son los requisitos que debe de tener un donante. No tener perforaciones ni tener tatuajes. ¿Algo más que quiera comentar, doctora? Sí, es muy importante este tema. Es muy, muy bonito, muy apasionante. Yo fui al centro de transfusión de sangre para hacer el recorrido y es muy, muy interesante ver cómo está el procedimiento que están realizando estas químicas, estas personas, hematólogas, profesionales de la salud que llevan este control adecuado. Felicidades para ellos. Sí, realmente las felicitamos en su día porque es un trabajo muy bonito, como comenta usted. Y además, muy importante, porque gracias a ellos también pueden llegar a salvar la vida de una persona. Recordemos que la sangre es vida. Entonces, cuidemos mucho lo que comemos, lo que pensamos, lo que vivimos y lo que hacemos, y gozar de una buena salud. Muchas gracias, doctora, por la entrevista de hoy. Espero que nos acompañe la próxima semana. Muy amable, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Alma, y a la doctora Susana García por esta valiosa información. Según la Organización Mundial de la Salud, reconoce a los millones de personas que donan sangre y al mismo tiempo pone de relieve que de los 80 países del mundo que tiene bajo índice de estas donaciones, 79 son naciones en desarrollo. Y este evento anual tiene como principal objetivo motivar a las personas para que se hagan donantes. Además, se dedica a demostrar que los sistemas y políticas de salud son eficaces para hacer que las transfusiones sanguíneas resulten seguras y accesibles a la gente en todo el mundo. Por otra parte, la importancia de la sangre en nuestro cuerpo es primordial, porque es el sistema de transporte del cuerpo que siempre se ocupa de recoger y repartir sustancias por todo el organismo. Y en esta circulación reparte

Gracias por continuar con nosotros y ahora pasamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy les vamos a hablar sobre la divinidad que posee todo ser humano, sin excepción, dentro de sí mismo. Esa belleza interna que le cuesta tanto trabajo contactar porque está demasiado distraído por la estimulación de sus sentidos y todo lo que representa el mundo externo y se titula la divinidad. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Una vieja leyenda hindú explica que hubo un tiempo en que todos los hombres eran dioses, pero abusaron tanto de su divinidad que Brahma, el señor de los dioses, decidió quitarles el poder divino y esconderlo en un lugar donde sería imposible de encontrar. El gran problema fue buscar el escondite. Entonces los dioses menores fueron convocados a un consejo para solucionar ese problema y propusieron esto: enterraremos la divinidad del hombre en la tierra. Pero Brahma contestó: esto no valdría para nada, porque el hombre cavará y la encontrará. Entonces los dioses replicaron: en ese caso, ocultaremos la divinidad en lo más profundo del mar. Pero Brahma contestó de nuevo y dijo: no, porque tarde o temprano el hombre explorará los fondos de todos los mares. Un día la encontraría y la sacaría de donde está. Entonces los dioses concluyeron: no sabemos dónde esconderla, pues no existe sitio en la tierra o en el mar donde el hombre no pueda llegar. Lo único que vamos a hacer con la divinidad del hombre es esconderla en lo más profundo de él mismo, porque es el único sitio donde no pensará jamás buscar. Y así concluye la leyenda. El hombre ha dado la vuelta a la tierra, ha explorado, escalado, sumergido y cavado en la búsqueda de algo que está dentro de sí mismo, su corazón. Sí, es cierto. Actualmente está claro que por la vida ajetreada que vivimos, el estrés, la tecnología y la sobreestimulación de los sentidos relacionada con el mundo externo nos ha distraído y alejado de nosotros mismos. Podemos decir que hemos perdido la conciencia de la necesidad de explorar esa parte divina y espiritual propia de cada ser humano. Nos preocupa más todo lo externo, por ejemplo, cuidar de nuestro cuerpo, al bañarlo, nutrirlo y vestirlo con buena ropa para lucir bien y estar sano, el ir a la escuela o universidad, leer libros para educarnos y adquirir conocimientos para nutrir y cuidar de nuestra mente. Pero ciertamente nos hemos olvidado de esta parte divina y espiritual. La hemos ignorado y descuidado, sin darnos cuenta que esa parte es la más importante del ser humano. Reflexionemos y tomemos conciencia de la importancia de rescatar esa parte nuestra, de hacer el propósito de estar más en contacto con nuestro ser interno. Puede ser a través de la meditación, la oración o la reflexión. Esto nos lleva a ser más conscientes de nuestras acciones y pensamientos, o sea, a ser más nobles, comprensivos y tolerantes con los demás, pero empezando con nosotros mismos, a ser más dignos y por ende mejores seres humanos. Los dejo con esta reflexión. Hemos llegado al final de la emisión. Mil gracias por su compañía y lo invitamos a que continúe disfrutando de la mejor programación aquí. Nos interesan sus comentarios. Escríbanos a nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com. Además, puede escuchar o leer las diferentes secciones que tenemos, además de este programa, en nuestro portal de internet www.sonidodelesperanza.org. Continuamos creciendo junto a usted. Agréguenos en Facebook o Twitter. Todo el equipo se despide y desea que disfrute plenamente viviendo hoy este día. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.